Resulta que hay unos que quieren que siga la misma política y se cambie el líder. Y hay otros que quieren hacer una política distinta y que siga el mismo líder. Es un jeroglífico que no tiene solución. Ya lo veréis. No la tiene. Y según acabamos de conocer, la sonda Phoenix de la NASA ha llegado con éxito a Marte. Lo ha hecho tras recorrer 679 millones de kilómetros y se ha posado con éxito en una zona del Polo Norte de Marte, donde iniciará ahora su misión de recoger muestras de hielo y determinar la existencia de material orgánico. Les seguiremos informando en el próximo boletín. Ahora sí, vamos con los números de la suerte. En el sorteo fin de semana de la 11, el número premiado ha sido el 92.748, 92748 de la serie 19. Y en el gordo de la primitiva se acumula un bote de 6.400.000 euros porque nadie ha dado con esta combinación de números. 4, 5, 29, 37 y 43, número clave para el 8. En la actualidad deportiva, Alberto Contador es ya el primero de la general del Giro de Italia. En la 15ª etapa se ha vestido de rosa el madrileño y mantiene ya una diferencia de 33 segundos con Roberto Ricó, el segundo clasificado. Contador ha pasado por los micrófonos de Radio Estadio, donde ha asegurado que todavía no está todo dicho. La verdad, me ha tocado sufrir muchísimo porque además todos estos yo creo que están compinchados entre ellos y la verdad que son muy peligrosos, ¿no? He tenido buen día porque el último puerto ha empezado a llover y no había nada de alergia. Desde el primer momento me he encontrado mucho mejor en el último puerto. En baloncesto, Tau Vitoria y Exa Barcelona disputarán la final de la CB tras eliminar los vascos in extremis al Unicaja de Málaga por 82-83. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso ha sido décimo, mientras que su excompañero Lewis Hamilton ha ganado la carrera y ya es primero en la clasificación de pilotos. Esto es todo por el momento. La información regresará cuando sean las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Antes que nada, permíteme que te diga que estás mejor sin bigote. Oh. Oiga, Francisca, no soy Carlos Herrera, soy Julia Otero. Que sin gafas no soy nada. Pasadme las gafas de verde cerca, sí, por favor. Vale, vale. Hola, buenas tardes. Muy buenas, tú dirías, José Vicente. Bueno, yo tengo 37 años, yo estoy en ventas. Eres un niño. ¿Cómo que estás en venta? Soy vendedor. Vale. Parece que venga ahora, no sé, de las cuevas de Altamira o una cosa así. No, del siglo VI antes de Cristo, que es el que me gustaría vivir. Un poquito sí. No, no. Julia Otero, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Compré la moto para ir al trabajo. Luego Merche y yo pillábamos carretera los fines de semana. Escapábamos de todo. Hasta esa curva, no sé qué pasó, me confié, arriesgué. Ella se mató y yo, en silla de ruedas, para siempre. Por suerte es un locutor y esto es un anuncio. Pero la realidad es igual de triste. El año pasado, 528 personas murieron en accidentes de moto. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. El año pasado, uno de cada dos contribuyentes marcó la casilla de fines sociales en su declaración. Y por eso, mi amigo Miguel ha podido ir de vacaciones a la playa con una ONG. Este año, no te olvides de marcarla. Y así, el año que viene, yo también podré conocer el mar. Marca la casilla del 0,7% para fines sociales. Así podemos hacer más. Y recuerda que puedes señalar conjuntamente la de la Iglesia Católica. Tu aportación será de un 0,7% por cada casilla. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos, una y seis en la comunidad canaria. Continuamos con la tertulia Zona Cero, hoy con las informaciones de siempre, apasionantes del mundo de la ciencia, del mundo de lo insólito, y siguiendo también muy de cerca todas las noticias que llegan desde Estados Unidos, desde ese laboratorio de Pasadena, en donde se ha estado siguiendo y donde se sigue todavía al segundo, al instante, ese acontecimiento que se producía hace 13 minutos y 33 segundos exactamente, que era el amartizar

cuando estuvo viviendo Atatürk, es verdad que renovó prácticamente, sí, europeizó toda Turquía, pero su retrato estaba por todos los sitios. Era otro culto a la personalidad que había. Con Haile Selassie ocurría algo parecido también, pero es que su figura se relaciona ya no solo con la política, por ejemplo, sino también con lo religioso, ¿no? Con los rastafaris, con lo cual ahí había una simbiosis de distintos elementos. Pero vamos, y para que algunos no me moleste, porque conozco a veces los oyentes con este tema, se levantan determinadas polémicas, también Fidel, ¿eh? Ah, pero no es distinto, hombre, porque ha hecho una cosa muy curiosa. Sí. Fidel ha conseguido meter un icono en la cultura occidental, que es el Che. Con lo cual utiliza al Che Guevara, que está muerto y no le hace la conferencia, y le tiene colocado como... Es un caso de marketing sofisticadísimo, que por eso no le cito yo tampoco a Cuba, que sabes que no soy precisamente un amante del régimen cubano. Pero es porque es distinto el modelo. No es un modelo exactamente igual que el de, por ejemplo, bueno, es que, de verdad, la marioneta de la película que hicieron con el líder de Corea, que o los hilos, es sí, que yo se la regalaba, porque es genial, es que es igual que él, se sentó con los hilos, que incluso lo dice, cuidado que me estorban los hilos en un momento dado. Entonces, cuando tú llegas a un extremo casi grotesco de tu propia personalidad en su culto, y además su padre también, están los dos, ¿sabéis que están los dos? Es cuando ya es un caso exagerado, que yo creo que es a lo que se refería el oyente, porque ahora que lo de Turkmenistán, y creo que sé qué documental se refiere, de verdad es que es casi hasta desternillante, dicen, es posible esto. Chiste. Más cuestiones. Yo me quedo con el póster de Rania. De Jordania. Claro, pero es que claro, es la buena imagen, es lo que yo decía, ¿no? Mujer muy atractiva. Se gasta el presupuesto del país. La reina Nor también, es decir, siempre. Sí. Pero que eso nos ha ocultado la realidad y somos así en Occidente, ¿no? Es verdad. Y una realidad terrible. Por eso siempre hay que saber la otra parte de la historia, no la que nos cuentan. O sea, el que sabe historia solo por lo que cuentan los periódicos está aviado. Claro. Hay que saber el trasfondo, pero de todos los países, ¿eh? Tanto de los más conocidos, más desarrollados o más civilizados, hasta los demás, ¿no? Pero es cierto que todos tienen su parte oscura y dentro de sus dirigentes ha habido dirigentes que han fomentado el culto a su ego, a la personalidad. Y eso es un error. Fíjate, eso es lo más antibudista que te puedes imaginar. Por lo tanto, eso sí que lo tienen crudo a lo largo de la historia, es decir, porque la historia pasa una factura muy terrible a toda esta gente que al final ha fomentado. Imágenes y estatuas del rey Hussein a la entrada de Petra, a la entrada del desierto de Wadi Rum, donde Lawrence de Arabia, cualquier sitio que uno iba tenía que pasar antes besando la estatua. Sí, ¿no? No, es por eso. Pues digo que todos los que utilizan esa estrategia, incluido Fidel Castro, la historia les pondrá a cada uno su sitio y va a ser maltratados, pero de una forma totalmente merecida. Por sus propios pueblos, como le pasó a Ceausescu, como le pasó a todos, claro. Ese es el gran error, que caen continuamente en la misma más circunstancias, en la misma piedra. Bueno, una cuestión más, Martín. Dos muy rapiditas. Jorge os propone para monográfico el transhumanismo o el extropianismo. ¿Lo notáis? Bueno, eso Carlos casi no lo domina. Creo que está tratado ya, no es que bueno, lo dominamos. Pero no sé si es monográfico, lo pasa en la tertulia, si no lo hemos tratado. Mucho, no. Sí. Y rápidamente finalizamos donde empezamos. En el espacio, atención al correo, porque lo voy a leer tal cual. Álvaro Sik dice: Jesús ha dicho que en la Tierra no se hace de noche, Jesús Callejo en la tertulia, sí, claro, hace unos días, que no se hace de noche porque la luz de los miles de millones de estrellas del universo aún no ha llegado a la Tierra. Y me he quedado un poco rayado, porque si esto es así, ¿cómo es posible entonces que nosotros sí veamos las estrellas por las noches? Claro, pero bueno, joder, que eso sería para entrar ahora. Pero es por eso decía que es una paradoja astronómica. 10 segundos. Claro, no lo puedo contar en 10 segundos, ¿no? Pero bueno, eso. Pero a lo que me refiero que es así, por eso hablaba de la paradoja. Es decir, no nos llega todavía esa luz. Si no, sería imposible que nosotros pudiéramos tener noche. Vamos, nosotros, los de Marte, los de Venus, cualquier lado, porque estamos rodeados de miles de millones de estrellas. Sencillamente era eso. Hay que hablar del origen del universo, hay que irnos un poco a ese Big Bang, y eso es lo que puede entender en parte ese gran misterio en el que estamos sumidos. Tertulia absolutamente interesante la que hemos tenido esta noche, en donde además hace una hora, 5 minutos y 39 segundos retransmitíamos la llegada de una sonda terrestre al Polo Norte en Marte. Jesús, Carlos, muchas gracias. Hasta luego. A ti, Bruno. ¿Preparado para el test? Good. Responda con lo primero que le venga a la cabeza. Pedales, palanca de cambio y cuadro de instrumentos con inserciones de aluminio. Un Mercedes Clase A. Ok. ¿Volante deportivo de tres radios en cuero? Un Mercedes Clase A. Good. ¿17.995 euros? Un Mercedes Clase A. All right, pues ya hemos terminado. ¿Estoy bien, doctor? Oh, perfectamente. Lo que le pasa es completamente normal a su edad. Llega un día en el que solo existe un coche para ti. Mercedes Clase A por 17.995 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La sonda Fénix de la NASA ha llegado con éxito a Marte. Lo ha hecho tras recorrer 679 millones de kilómetros, una zona del polo norte del planeta donde iniciará ahora su misión de recoger muestras de hielo y determinar la existencia de material orgánico. Ha aterrizado 10 meses después de emprender su largo viaje desde el centro espacial en Cabo Cañaveral, en Florida. Toda una noticia, si recordamos que la mitad de las misiones a Marte han sido fallidas. Cambiamos radicalmente de asunto. Mariano Rajoy continúa con su particular reafirmación del liderazgo. Líder de la formación ha asegurado que su intención es la de sumar y no la de dividir en el seno del partido. Eso sí, sin caer en un monolitismo. Objetivo de este partido: mantener los principios por los que nos votaron, seguir sumando, abrir el partido a todo aquel que quiera colaborar y ocuparnos de las necesidades reales de los españoles y de una sociedad que no es monolítica ni está anclada en ningún sitio, sino que evoluciona constantemente. Más cosas. Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, primado de España, ha solicitado el respeto a la auténtica libertad religiosa. Para el obispo, son demasiadas en este momento las ofensas a la Iglesia ante la pasividad de muchos. Necesitamos libertad religiosa. Sí, necesitamos también libertad religiosa para los cristianos. Para los cristianos la necesitamos. Porque efectivamente son muchos los insultos, son muchos los agravios, son muchas las ofensas que está recibiendo la Iglesia y ante la pasividad de tantos, y no puede continuar esta situación. En el exterior, Álvaro Uribe acaba de manifestar que su gobierno trabajará para que no reaparezcan más criminales tras conocerse en el día de ayer la muerte del número uno de las FARC. Asimismo, el presidente colombiano se ha felicitado por la noticia, todo lo contrario que su homólogo Daniel Nicaragua, que ha mostrado sus condolencias por la muerte del guerrillero. Timoleón Jiménez, uno de los mandos de las FARC, confirmaba ayer en un vídeo la muerte de su líder. Manuel Marulanda Vélez murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal,